Buenas noches, compañeros, buenas noches, compañeras. Nosotros cuando vimos el comunicado el 14 de octubre del CNI del STLN, nos convocamos a colectivo y lo primero que hicimos, ¿ya lo leyeron? ¿Ya lo leí? ¿Ya lo entendimos? Todos asintieron y vamos. Entonces hicimos una primera charla, una primera plática, que le llamamos guerra contra el pueblo, guerra civil no declarada, con sus dos caras, violencia estructural y guerra de baja intensidad. Y fuimos sacando información, y un pequeño resumen de esa información que hemos venido sacando es esta. Si es común escuchar en los labios de intelectuales honestos que el pueblo padece una guerra, lo que está padeciendo el país es una guerra contra el pueblo, contra las mujeres, los trabajadores, los jóvenes. Todos los partidos parecen el PRI ampliado, pues han adoptado sus formas de corrupción y la clase política está preñada de compadrazgos, amiguismos y descomposición, mientras el pueblo está afectado por una guerra social. En el contexto de guerra donde se da la propuesta del CNI, es en este contexto de guerra donde se da la propuesta del CNI-STLN. Pero ¿cuáles fueron sus raíces? ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué causa bastante ruido y críticas? Pues ahí vimos que pues, viene caminando, ¿no? con la sexta declaración de la selva, la Camindona, la otra campaña, todo lo que ha venido caminando y que desafortunadamente en la ciudad no hemos podido retomar consecuentemente y no hemos podido caminar uniformemente, ¿verdad? Entonces esta nueva propuesta se da en ese contexto de guerra y bajo esa situación que padecemos en la ciudad. Aquí en la ciudad, yo me refiero a la Ciudad de México, que somos de Nesa, pero nos pensamos aquí. Decimos también, el CNI tiene una política y sus espacios para desarrollar la propuesta más allá del proceso electoral. Tienen una tradición de pensar en las normas de sus usos y costumbres y tienen ya procesos avanzados de autonomía. Por ello nacerá la propuesta de la candidata con un consejo de gobierno para enfrentar la guerra que se padece tanto en el campo como en la ciudad, como lo expresa el CNI en sus 27 denuncias o demandas. Nosotros seguimos avanzando y decimos que la parte organizativa debe de ser territorial, debemos estar en nuestro... ahí donde vivimos, compañeros, ahí donde vivimos debemos de hacer... esto, porque esta guerra la padecemos a diario en nuestra casa y en nuestra colonia y en la delegación y en todos lados. Entonces para nosotros, decidimos ahí empezar a organizarnos ahí con los pocos compañeros de Nesa. Nesa es una ciudad extensa, tiene dos partes, la norte y la centro, ¿sí? Y convocamos abiertamente a una reunión para el 20 de noviembre a las 11 horas. Ahí cerquita del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. Nosotros también decíamos que debíamos de tener una propuesta de acción organizativa, y es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, sin comités, por colonia, quiénes van a querer trabajar. ¿Sí? No vamos a despreciar ninguna forma de trabajo, lo que queremos es que coordinemos, caminemos coordinadamente y avancemos. También decimos que teníamos que sacar una guía de lucha, que fue lo que estuvimos batallando con el Programa Nacional de Lucha. Ustedes se han de acordar que se dio al traste porque nunca se pudo convertir en algo concreto, aunque los zapatistas lo tenían, pero yo creo que con su risita que luego tienen los compañeros, pues nos dejaban a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces también ahí vamos a plantear las problemáticas que está enfrentando la comunidad, que son comunes a las que padece toda la república, la gente que conforma toda la nación, son comunes, ¿sí? El robo de niños, el robo de mujeres, la explotación del trabajo doméstico, las altas tarifas de luz, el predio, la falta de servicios, o sea, infinidad de demandas que tenemos, la educación simplemente, ¿sí? Tenemos ahí, están todas, están convergen aquí con los de la Ciudad de México, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en esa lo están rayando, así están metiendo unos tubos que creía la gente que era para el agua. Y cuál sorpresa, si están... Pero está rayada ya la ciudad, ¿eh? Unos tubos de aproximadamente 20 centímetros de diámetro de... Unos tubotes así grandísimos, ¿no? Pero ya está rayada la ciudad, ¿no? O sea, ya el Peña Nieto dice que el aeropuerto, por ahí va a ser entrada del nuevo aeropuerto Ciudad Neza por tres rutas. Todo nos está afectando, todo eso, ¿sí? Pero más nos afecta lo que leyó el compañero, ¿no? Cómo vive la gente. Miren, los tianguis ahí, deberían de ver, hay un tianguisito que se pone afuera de donde vivimos, donde estamos nosotros, y la gente no vende ya, es un tianguis humilde, pero se ve la miseria fea. En esa antes había, comía la gente carne, comía fruta, comía eso, y hoy ya no come, ya en las casas se pelean por un pan en las noches, ya no hay fruta, ya no hay nada, ¿sí? O sea, en verdad que la pobreza está siendo muy fuerte, y ahora que vienen los migrantes, que mucha gente de ahí tiene, también es un problema que debemos de estar atentos, si es que ese nuevo señor viene aquí a fregarnos, ¿sí? Bueno, y pues el desprecio humillante que ha hecho el poder hacia los compañeros indígenas, pues también a nosotros, es igualito a nosotros, ¿sí? Veo los programas de televisión, hace rato estaba mirando ahí uno, donde llevan a las gentes de Neza, le digo a la persona que estaba, mira, dice, aquí viene un camión y se las lleva, son ellas todas de Neza, ¿sí? Es humillante esos programas, se las llevan para pervertirlas mentalmente, ¿no? Por último decimos, las problemáticas de despojo, represión, explotación y desprecio que se vive a diario en las ciudades y en el campo son evidentes, pero han sido mediatizadas por el terror que han infundido en la población, por la supuesta guerra contra el narcotráfico y su consecuencia de la militarización del país, por el corporativismo ejercido por los partidos, por las políticas estructurales que han venido aplicando a la nación y por el uso exagerado del dominio de los medios de comunicación. ¿Qué hacer ante esto? Y aquí ya lo último, compañeros. Creo que el problema que tenemos es cómo vamos a engarzar las demandas del CNI con las de nosotros de la ciudad. ¿Cómo las vamos a engarzar, sí? ¿Cómo vamos a salir nosotros a denunciar todo ese atropello que estamos viviendo y enfrentar esa lucha que le llamamos de guerra civil no declarada? Gracias, compañero.